cuerpo, nena, no para de bailar. Bailando cumbia, ritmo caliente. Vamos todos a gozar este fin de semana. El movimiento, toda la gente moviéndose de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Moviendo las caderas, moviendo la cabeza, moviendo la cintura. Ay, cómo te meneas, moviendo bien la pelvis. Te como las orejas, comienzo por delante, termino por atrás. Tu piel me quema, tu boca quema, tu cuerpo, nena, no para de bailar. Tu piel me quema, tu boca quema, tu cuerpo, nena, no para de bailar. Este fin de semana, el movimiento, toda la gente moviéndose de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Se mueve, se mueve. Me gustan las colitas que se mueven, que entreguen, que entreguen. Vamos todos a bailar. Tu piel me quema, tu boca quema, tu cuerpo, nena, no para de bailar.